perdón y en ti ahora libre soy. Por ti yo he vuelto a renacer, le has dado vida a mi ser, tú me has llenado de placer. Y ahora sé que tu gracia a mí me llena de poder para poder vencer. Misericordia es como la eternidad, no tiene final. En medio de pruebas y de la tempestad, me llenas de tu paz. Tú eres mi luz y salvación, el que me dio la redención, quien transformó mi corazón. Y aunque no puedo comprender lo que me pueda suceder, contigo todo está muy bien. Y ahora sé que tu gracia a mí me llena de poder para poder vencer. Misericordia es como la eternidad, no tiene final. En medio de pruebas y de la tempestad, me llenas de tu paz. Tu misericordia es como la eternidad, no tiene final. En medio de pruebas y de la tempestad, me llenas de tu paz. Y ahora sé que tu gracia a mí me llena de poder para poder vencer.